Vale, arrancamos. Se habla mucho del 5G, ¿no? Coches inteligentes, cirugía a distancia, son a futuro total. Pero, claro, siempre queda la duda. ¿Es la seguridad tan fuerte como la promesa? Esa es la pregunta clave, sí. Hoy vamos a meternos a fondo con un marco, ¿eh? Se llama 5G Reasoner. Es como una herramienta súper específica para buscarle las cosquillas, digamos, a la seguridad y privacidad de los protocolos del 5G. Y esto antes de que se desplegara masivamente. Ajá, y nos basamos en un estudio, ¿verdad? Un paper potente de Hussain y su equipo que presentaron en CCS en 2019. O sea, que la misión es destilar lo importante de ese análisis. ¿Qué fallos de diseño tenía el 5G ya sobre el papel? Exacto. 5G Reasoner lo que hace es usar verificación formal. Model checking, análisis criptográfico. Imagina que es como someter los planos del 5G a pruebas de estrés virtuales muy, muy bestias, con herramientas como Kin2, NuxVM, ProVerif, para ser rigurosos. Y esas pruebas simulan un atacante que lo controla todo, ¿no? El modelo este de Dolev Yao, creo recordar, que puede ver, cambiar, inventar mensajes. Precisamente. El atacante tiene control total de la red. Y lo interesante aquí es que 5G Reasoner va un paso más allá de lo que se había hecho antes. No solo mira si un paquete es de un tipo u otro, sino cómo interactúan las distintas capas, la NAS y la RRC, por ejemplo. Ah, la NAS que gestiona la conexión y la RRC lo de la radio, vale. Eso es. Y mira también el contenido de los mensajes, el payload, porque a veces los fallos están ahí, en los detalles de la interacción entre capas y datos. Entiendo. ¿Y por qué hacía falta mirar tan a fondo? Pues porque las especificaciones del 5G son, bueno, son gigantescas, muy complejas. Muchos protocolos que dependen unos de otros, que guardan estados y no están escritas con el rigor formal, digamos, matemático, que ayudaría a pillar fallos. Claro. Además, los requisitos de seguridad que ponen en los estándares a menudo son un poco abstractos o se quedan cortos. Las pruebas normales no siempre bastan contra alguien que activamente intenta romperlo todo. Vale. Es como auditar el código fuente buscando la lógica chunga, no solo si compila. Y aquí viene lo bueno. ¿Qué encontró 5G Reasoner? ¿Qué salió de ahí? Pues mira, confirmó 5 debilidades que ya venían del 4G, pero lo más fuerte es que destapó 11 vulnerabilidades de diseño completamente nuevas. 11. 11 fallos nuevos en la arquitectura base. A ver, cuéntame alguna concreta. Mencionabas antes algo de exponer el identificador temporal, el TMSI, y la ocasión de paginación. ¿Sí? El TMSI es como un nombre falso para que no usen tu identidad real, el SUPI, todo el rato. Y la ocasión de paginación es, para entendernos, el momento exacto en que tu móvil se pone a escuchar por si la red le llama. Pues bien, encontraron un ataque que permite a un cotilla saber las dos cosas. ¿Y cómo? Interceptando algo. Exacto. El atacante pilla y elimina un mensaje concreto, el RRBelease, que le dice al móvil que se desconecte. El móvil se cree que sigue conectado, pero para la red ya no está. Ajá. Entonces, si el atacante fuerza que llamen a la víctima una y otra vez, la red empieza a mandar mensajes de paginación buscando ese móvil. Con el TMSI, como el móvil de la víctima no contesta, porque él cree que no le toca escuchar, el atacante ve pasar el TMSI repetidamente y deduce cuál es y cuándo escucha el móvil. O sea, que pueden localizarte siguiendo tu móvil y saber cuándo está despierto. Pero, ¿qué más? Si saben cuándo escucha, podrían bloquear llamadas importantes, no sé, una emergencia. Podrían intentarlo, sí. El riesgo principal es ese: rastreo de ubicación y poder secuestrar el canal de paginación, o sea, impedir que te lleguen llamadas o mensajes o mandarte cosas falsas. Es un golpe a la privacidad y a que el servicio funcione, claro. Uf, preocupante. Y había otro hallazgo que sonaba fatal. Eso de forzar que no se use ni cifrado ni protección de integridad, que la seguridad se pueda apagar. Suena increíble, pero sí. Hay situaciones, por ejemplo, si el móvil tiene servicio limitado, solo llamadas de emergencia, donde un atacante puede engañarle para que no active ni el cifrado ni la protección de integridad en la capa RRC. Pues se aprovecha de que un mensaje clave, el RRC Seek Mode Failure, no va protegido. El atacante lo modifica, lo falsea y consigue que el móvil piense que hubo un fallo al activar la seguridad. Y ala, comunicación sin proteger. Madre mía. ¿Y las consecuencias de eso? Si pensamos en lo que se quiere hacer con 5G, coches autónomos, datos médicos. Exacto. Permite espiar todo el tráfico de control, meter mensajes falsos, eliminar los buenos. Y ojo, Hasta podría conseguir que se revele el identificador permanente, el SUPI, que es justo lo que se intenta proteger con el TMSI. Un fallo grave, sí, con implicaciones serias. Además de identidad y cifrado, también había líos con cómo se cuentan los mensajes de control, ¿no? ¿Algo de contadores NAS? Correcto. Ataques a los contadores de secuencia de los mensajes NAS, Non-Access Stratum. Esos contadores son para evitar que alguien reutilice un mensaje antiguo. Pues se descubrió que se podían manipular. Es como si le vieras para atrás al cuentakilómetros de la comunicación. ¿Y qué pasa si haces eso? Si haces retroceder la comunicación. Pues puede causar una denegación de servicio, o sea, que te quedes sin conexión, puede desincronizar totalmente el móvil de la red, dejarlo frito, e incluso, en teoría, podría llevar a que te cobren mal si consiguen reutilizar tráfico de datos. Problemas serios para que el servicio sea fiable. Entonces, recapitulando un poco, este análisis súper a fondo con 5G Reasoner demostró que, antes incluso de salir a la calle, el diseño del 5G tenía agujeros importantes. 11 nuevos y 5 heredados, desde poder saber quién eres temporalmente hasta que te apaguen el cifrado. Así es. Y esto subraya algo que es crítico. La seguridad no puede ser un añadido de última hora. Necesitamos este tipo de análisis rigurosos, formales, mirando todas las capas, todas las interacciones, antes de empezar a construir infraestructuras esenciales sobre tecnologías nuevas. Tiene que estar en el ADN del diseño. Queda clarísimo. Y bueno, para quien nos escucha, una reflexión final quizá. Si estos fallos se encontraron analizando el diseño, lo que estaba escrito, ¿qué otros problemas podrían estar escondidos en las implementaciones reales, en los equipos concretos que ponen los fabricantes y las operadoras por todo el mundo? Ese es, quizá, otro jardín por explorar.